Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 17 de junio. Desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y María Santísima de la Esperanza se informa hoy que se convoca a todos los hermanos a la celebración de un Cabildo General de Cuentas. Tendrá lugar en la jornada de mañana jueves en los salones parroquiales a partir de las 9:15 de la noche en primera convocatoria y las 9:30 de la noche en segunda convocatoria. En el orden del día de este Cabildo General se hablará sobre el estado de cuentas de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Después de todo el trabajo hecho y de todo lo que se ha estado luchando durante estos 11, casi 12 años, pues vamos a celebrar ahora ya lo que va a ser el primer Cabildo ya como hermandad. Todos los cabildos anteriores habían sido como agrupación parroquial. Pues este Cabildo final de año, el Cabildo que será de cuentas, Cabildo de balance económico y de cierre de curso, pues vamos a tener la ocasión ya de celebrarlo ya como hermandad, que por norma general lo que es la hermandad, antigua agrupación ya hermandad, pues viene celebrando lo que son tres cabildos anuales. Un primer cabildo que se suele hacer más o menos en el mes de septiembre, finales de septiembre, una vez que pasa feria aquí en Ubrique, principio de octubre, es un cabildo de apertura y un cabildo informativo donde se presenta lo que es el proyecto que va a hacer la hermandad durante el curso. Luego se hace un cabildo, un segundo cabildo, que es más o menos en la mitad del curso, ya mitad avanzada, casi coincidiendo previo a lo que es la estación de penitencia, la salida procesional del cautivo, que es un cabildo que se hace a título informativo para todos los hermanos, más enfocado en lo que es la propia estación de penitencia, y también un cabildo que se aprovecha para lo que son las papeletas de sitio. Y finalmente se hace un tercer cabildo, que es este que se convoca para mañana jueves, día 18, 9:15 primera convocatoria, 9:30 segunda en los salones parroquiales, que es un cabildo de cierre de curso, donde se explica más o menos cómo ha estado lo que es el ejercicio 2014-2015 y lo que es el balance económico y más o menos un resumen de lo que ha sido la actividad en el curso. Y este es el cabildo que mañana celebramos, el cabildo económico y, digamos, el cabildo de cierre o de balance. Estos son más o menos los cabildos que de manera ordinaria suele hacer la hermandad. Luego la hermandad siempre puede convocar un cabildo de forma extraordinaria para cualquier cosa que se pueda ofrecer, pueda surgir, algo que tenga que someterse a votación de los hermanos, como fue, por ejemplo, este año el cabildo que se hizo para la aprobación del régimen interno o los estatutos de lo que hará la propia hermandad, sí. Pero este es lo que es el tercer cabildo ordinario, lo que es cabildo ordinario que se convoca todos los años con motivo del cierre del curso y el balance y lo que es el encuadre económico. Tuvimos anoche lo que es Asamblea General Ordinaria de Junta de Gobierno y por lo que estuvimos viendo allí la Asamblea de Junta, la verdad es que más o menos está la cosa bastante bien. Lo que se corresponde a la hermandad o la política que tiene al menos la Junta de Gobierno que tiene actualmente la hermandad es ajustar los gastos a lo que son los ingresos. Normalmente contamos con un fijo de ingresos anual de lo que vienen siendo las cuotas de hermanos, de lo que vienen siendo los donativos, de lo que vienen siendo ingresos atípicos por distintas actividades que se van haciendo, como pueden ser, por ejemplo, sorteos, ventas de papeletas, alguna barra o algún evento que se pueda trabajar. Entonces ahí tenemos lo que por norma general, unos ingresos estipulados, euros arriba, euros abajo, lo que viene siendo anual. Y entonces nos centramos, intentamos que el gasto, lo que es para garantizar lo que es la estación de penitencia, lo que es, por ejemplo, el dinero que se da para lo que es la limpieza del templo, mantenimiento de la sede canónica en la que estamos, lo que se da a donativo beneficencia, lo que se gasta en cerea, en compra de enseres, siempre digamos que tenemos un fijo que es para cubrir los gastos que va teniendo lo que es la agrupación y luego, por otra parte, pues el excedente que se va quedando entre ese fijo que tenemos para cubrir los gastos de la agrupación y lo que son los ingresos, pues es que se va invirtiendo en lo que es ir renovando el patrimonio y adquiriendo todas las cosas que vayan haciendo falta, como por ejemplo este año se han adquirido las nuevas potencias de plata para el Cristo, o se ha comprado, por ejemplo, un incensario para el tramo de penitente. Esto ya se va haciendo, digamos, del excedente que va quedando una vez que se van cubriendo gastos. Por norma general, lo que intentamos es que si la agrupación, lo que es hoy la hermandad, tiene unos ingresos a lo mejor de 7.400, 7.500 euros, por ponerte un ejemplo, pues los gastos más o menos vayan enfocados también en torno a esos 7.400, 7.500, que cuando cerremos el ejercicio económico, pues más o menos lo que es ingreso y salida esté más o menos en consonancia o haya un equilibrio entre ambos. También en la jornada de hoy miércoles, el Ayuntamiento de Ubrique, a través de su delegación de festejos, ha convocado el concurso oficial del cartel anunciador de la Feria de Ubrique 2015 con arreglo a las siguientes bases. Podrán participar todas aquellas personas mayores de edad que sean naturales de Ubrique. Los participantes se inspirarán obligatoriamente en motivos propios de nuestra ciudad o nuestra feria, con la siguiente rotulación: Ubrique, Feria y Fiestas, del 9 al 12 de septiembre de 2015. Los trabajos deberán de ser inéditos, siendo la técnica libre y el formato en sentido vertical de 50 centímetros por 70 centímetros, dejando un margen en blanco de 2 centímetros alrededor del cartel. Las obras se entregarán en el Ayuntamiento de Ubrique, acompañadas de un sobre cerrado, en cuyo exterior aparezca el lema y en su interior el boletín de inscripción anexo a las presentes bases. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras. El plazo de entrega de las obras finaliza el 13 de agosto de 2015 a las 2 de la tarde. El cartel ganador recibirá un premio de 300 euros y placa, quedando el mismo en propiedad del Ayuntamiento, así como todos los derechos de reproducción y difusión. Las obras no premiadas deberán de ser retiradas en el plazo de 15 días después de concluida la Feria de Ubrique. Una vez finalizado el plazo, las obras no retiradas quedarán en poder del Ayuntamiento. El jurado estará compuesto por miembros de la Comisión de Festejos y 2 personas relacionadas con el mundo del arte. Cualquier duda que pueda surgir en la interpretación o aplicación de las presentes bases será resuelta por la entidad organizadora. El hecho de tomar parte en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. Por otro lado, desde la Peña Toro del Gallumbo se informa que está abierto el plazo de pago de la cuota de este año 2015, que se puede efectuar dirigiéndose al Bar Cañizo en horario de tarde o bien dirigiéndose a los integrantes de la Junta Directiva de la Peña Toro del Gallumbo. También se informa que las camisetas ya han sido confeccionadas. Todos los viernes estarán los integrantes de esta peña en el centro de la Avenida de España a partir de las 8 para proceder al reparto de las camisetas, un punto en el que también se podrá realizar el pago de la cuota. Además de ser colectivo, se invita a todos sus socios a que participen y ofrezcan su apoyo a esta iniciativa. Asimismo, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que el sábado 20 de junio el bar del Centro de Recepción de Ocuri acogerá la celebración del tercer convivium Ocuritanorum, una actividad de carácter cultural, histórico y gastronómico en la que podrán degustar un menú típico romano preparado con los productos y las recetas de hace 2000 años. La cita dará comienzo a las 7:30 de la tarde con la celebración de un ritual funerario en el mausoleo, para continuar a las 9 de la noche con la degustación de la cena romana, que será amenizada por el grupo de bailarinas de la danza del vientre. Los tickets para asistir a este tercer convivium Ocuritanorum, en el que será imprescindible acudir vestido con trajes y vestimentas propias de la época romana, se pueden adquirir a un precio de 18 euros en la Oficina Municipal de Turismo y en el bar del Centro de Recepción de Ocuri hasta este jueves 18 de junio. Son los asuntos que destacamos en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.